Hermanos, estamos en este primer viernes de mes, como hemos de recordar, porque el viernes primero sabemos que las promesas de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Alacoque de Francia, en su aparición, le da 12 o 15 promesas para todos aquellos que comulgan los viernes primeros. Tienen que ser 9 y tienen que ser consecutivos, de manera que no se debe fallar. ¿Qué gracias obtenemos por la comunión de cada viernes? Hay innumerables bendiciones que el Señor las dice a Santa Margarita María Alacoque. Ahorita con esto de internet, busquen, andan buscando cosas que no tienen sentido a veces, y las cosas de la fe no le hacen caso. Busquen las promesas por la comunión de los viernes primeros. Una de ellas es que el Señor no te va a dejar morir sin haber recibido los últimos sacramentos. A ver, ¿cuáles son los últimos sacramentos de la vida? ¿Cuál? La unción de los enfermos y la Sagrada Comunión. Una de las promesas de los viernes primeros es: Dios no te va a dejar morir sin recibir los sacramentos de vida eterna. Y por eso son 9 viernes consecutivos, es decir, 9 meses. Si pierdes uno, tienes que volver a empezar. ¿Sí? Si nosotros estudiamos estos viernes primeros, vamos a coincidir en los mensajes del Señor, en otras partes del Evangelio de la Sagrada Escritura, que nos habla de penitencia. Y es una manera, un modo de hacer penitencia, porque te estás comprometiendo a hacer 9 viernes primeros. Lo mismo la Santísima Virgen María, que son los sábados, los primeros sábados de mes. ¿Sí? Entonces, pues vale mucho hacer este tipo de penitencia. Ya habrá momento de hablar y extender más sobre la penitencia. Hoy la gente no quiere hacer penitencia, no quiere hacer ayuno, no quiere hacer sacrificios, no quiere preocuparse la gente por nada de lo que le cueste trabajo. Y si hablamos de eso, estamos hablando en el servicio al necesitado, ¿sí? Entonces, pues es importante. Por eso los viernes primero está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y ojalá y busquen ustedes en internet las promesas por la comunión de los 9 viernes primeros de cada mes. Pues el Señor nos ha invitado a través de esta mujer, Santa Margarita María Alacoque, para poder participar de esta gracia que el Señor nos da. Pues bueno, hoy la palabra del Señor nos habla en el libro de los Hebreos, que les dice: conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Bueno, pues nos está hablando precisamente de las obras de misericordia. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ¿qué te garantiza a ti que no vas a necesitar de los demás? A ver, díganme. ¿Quién? ¿Qué te garantiza que no vas a necesitar de los demás? Si sabemos que sí lo vamos a necesitar, entonces empecemos a trabajar hoy. Hoy a trabajar. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos de los demás, especialmente los que sufren, especialmente los que menos tienen. Incluso en los problemas, si sabemos que una familia tiene un problema delicado, que por ahí sabemos entre rumores y verdades y mentiras, no nos importa. Lo que nos importa es el dolor de la familia, el sufrimiento de la familia, y eso es lo que debe haber prioridad en nuestro vida de fe y acompañar a esta familia con la oración a alivianar ese dolor con la gracia y la paz que el Señor les puede dar a cada familia. Pero no nos interesa, hermano, no nos importa. Vivimos cómodamente, tengo comida, tengo techo, tengo salud, tengo vida, tengo mi familia, tengo todo. No me interesan los demás. ¿Estamos mal, hermanos? ¿Estamos mal? Yo no más te digo eso. ¿Qué te garantiza que tú no lo vas a necesitar? Y eso nos va a llegar a la conciencia cuando estemos en la cama durante 15, 20 días, 30, 10, 15 años, etcétera, etcétera. Y entonces nos vamos a recordar, Bocondo, el misionero, decía esto. Y sí, es cierto, hermanos. ¿Sí? He estado con enfermitos que se confiesan contigo de cómo los tratan. Y pues espero que la misma familia sea la misma que produce el dolor. ¿Sí? Ya no me quieren llevar al doctor, dicen que ya no, que para qué, como quiera, me voy a morir, quién sabe qué, tantas historias. Y el dolor y las lágrimas de este enfermo lo comparten con el bocón del misionero. Y qué bueno, porque tienen la confianza. Y les tengo que hablar con la palabra de Dios y fortalecer su dolor, su sufrimiento, su estatus de vida y motivarle a continuar en adelante, ofreciendo precisamente ese dolor por la santificación de su propia familia. Vean, si no hace un gran labor el enfermo por sus familiares que no le quieren dar ni de comer, no llevarlo al doctor y menos comprarle las medicinas. Vean, es una historia de tantas que podemos encontrar. Por eso, hermanos, nunca estés confiado que no vas a necesitar de los demás, pero tú tienes que empezar a trabajar hoy. Quizá no tienes que caminar ni 10 calles, a lo mejor en tu propia calle hay un enfermo a quien tú puedes visitar, y eso si lo haces cada 8 días. Viene el tiempo de cuaresma, ya les dije. Estamos ya muy apáticos a la penitencia, a la oración, a reforzar la oración, el ayuno. Hay mucha apatía de eso y el Señor nos va a pedir cuentas de eso por las apariciones de la Virgen de Fátima, que dice, hagan oración, hagan penitencia, pero no han querido hacerlo eso. ¿Por qué? Por la comodidad que tenemos. ¿Para quién sabe lo que tiene? ¿Sí? Y es una bendición de Dios, pero eso impide que nosotros no hagamos lo demás que debe hacer como cristianos bautizados. Pidámosle al Señor ser sensibles ante el dolor de todos. Cada vez que sepan de una familia que está enferma o que tiene un problema, vayan y oren con él. Mira, no vinimos, sabemos que tienes un problema, no nos interesa, no queremos que nos expliques, vaya, en otras palabras. Yo sé que necesitan la fuerza de Dios y quiero ser parte de ello. Y quiero, vamos a rezar un rosario en tu casa. ¿Qué te parece? Mañana vengo a las 6 de la tarde. Sí, está bien, mañana. Invita a tus familiares o conocidos, a tus vecinos y vamos a rezar en tu casa aquí. ¿Quién no va a querer eso? ¿Sí? Pero esa preocupación no la tiene nadie. O a lo mejor habrá alguno. Y qué bueno. Hermanos, necesitamos hacer obras de misericordia. Hagámoslo, porque lo necesitamos por nosotros mismos, con mucho mayor razón por los demás. Pongamos pues delante del Señor todas nuestras intenciones de este día, como primer viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y le pedimos pues que su corazón misericordioso nos empape de su gracia para poder vivir aquello que nos pide, de hacer grandes cosas espirituales para que sean parte de nuestra santificación, pero también de nuestra gloria eterna. Sigamos adelante en nuestra oración.